Pues como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa de día de hoy, está ya con nosotros el doctor Gabriel Buitrón. Él es cirujano vascular y viene como vocero oficial desde el Hospital General Docente de Calderón. Y con él vamos a hablar el día de hoy sobre las varices. ¿Qué son las varices? ¿Cómo prevenirlas? ¿No? ¿Cuáles son las causas a que tengamos estas varices, a que se nos produzcan estas varices? Y por supuesto, el tratamiento. Doctor Buitrón, bienvenido nuevamente. Gracias. Usted como cirujano vascular nos va a poder orientar, educar sobre estos temas que muchas veces no los conocemos o simplemente pues no tenemos la información adecuada. Buenos días, bienvenido. Coméntenos por favor, ¿qué son las varices? Buenos días. Buenos días, saludos a todas las autoridades del hospital que nos escuchan, del Ministerio de Salud. Agradecemos este espacio a la Casa de Altura. Bueno, vamos a iniciar con la definición de varices. Varices se conocen como dilataciones venosas en los miembros inferiores, en las piernas, y que aparecen por algunas causas que creo que iremos comentando en el transcurso de esta presentación. Bien, doctor, ¿cómo podemos prevenir que nos salgan estas varices, estas venas que luego se van hinchando, se van cambiando inclusive de color en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que tengamos estas varices? Bueno, dentro de las causas reconocidas científicamente se encuentra la edad avanzada. Es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres, embarazo, el uso de terapia de suplementos hormonales, por ejemplo, y muy ligada al tema de la ocupación. ¿Qué medidas nosotros podemos interactuar para poder mejorar y prevenir en esta enfermedad tan frecuente que tenemos? Se encuentran las siguientes recomendaciones. La primera es hidratación de la piel, una crema humectante diaria, el uso de la media de elastocompresión graduada, que tiene que ser prescrita por un médico, ya que tiene ciertas indicaciones, elevación de las piernitas en casa. También y existe evidencia acerca de los cambios de hábitos que necesitan estos pacientes, una dieta correcta, mejorar el tema y el control de su peso y el ejercicio, que sin duda es un pilar importantísimo para poder mejorar el retorno venoso. Estas medidas conservadoras pues permiten prevenir de alguna manera esta enfermedad, que también es muy frecuente con antecedentes familiares, muy ligada a la herencia, muy ligada al tema genético, y entonces esto nos va a ayudar a prevenir. ¿Cómo detectar estas varices, doctor? Bueno, las varices, como yo les explicaba en un inicio, son dilataciones venosas, aparecen como estas venitas moradas, azuladas, unas venitas un poco más grandes, pueden también presentarse con una pierna hinchada, con cambios de color en la pierna o incluso con lo que se conoce como llagas o úlceras. ¿Cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico? Pues es evidente que nosotros vamos a encontrar este tipo de sintomatología dentro de las personas, y cuando una persona pues mire estos cambios en sus piernitas, pues es recomendable que visite a un especialista, y a su vez el diagnóstico está totalmente documentado y vital el tema de una ecografía Doppler en el caso de que fuera necesario para verificar que el sistema principal de retorno de la sangre de los pies al corazón esté funcionando de forma correcta. Ahora bien, hay muchas personas que sin tener las venas dilatadas, pero se les presenta en los muslos, en las pantorrillas, digamos como unos hilitos azules, unos hilitos, por decirlo de alguna manera, graficarlo, ¿no? Debemos ya preocuparnos, ¿y qué son esos hilitos, como yo lo estoy señalando, que no deben llamarse así, por supuesto? Cuéntenos, doctor. Bueno, efectivamente, es muy frecuente, yo les estaba explicando la evolución de esta enfermedad, empieza con estos hilitos azulados que se conocen como venas reticulares, estas venitas rojitas que se conocen como telangiectasias, pero en la evolución las venas se dilatan, como yo explicaba, y no es suficiente el retorno de sangre, hace que la pierna se hinche y cambie de color al estancarse la sangre en la pierna y provocar llagas. Pero regresando a la pregunta, al tener estas venas pequeñas, dilatadas en los muslos, estamos en el primer estadio de esta enfermedad, en una etapa inicial donde es mucho más frecuente y que obviamente nosotros podemos ejercer mucha mayor presión, prevención para poder mejorar en acerca de esta enfermedad. Bien, doctor, entiendo yo que debe haber estadísticas que nos permitan saber, ¿no?, cuántas personas, cómo se ha proliferado esta afectación en la salud de los ecuatorianos, de los quiteños puntualmente. Bueno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Censos, en los últimos años se habla de cerca de anuales que se presentan. Dentro de estos son más o menos una proporción, 1.000 en hombres y 2.000 en mujeres. Como conversamos, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. En la población, por ejemplo, en Estados Unidos se habla del 25% de la población que tiene varices y existen reportes en Europa de hasta el 60% de la población general que tiene esta enfermedad. En estadísticas también, cuando nosotros vemos en la población real y que tiene insuficiencia, un daño del sistema principal, 2.5% para las mujeres y 1.5% para los hombres, que tienen un daño principal, puede llevar a mayores riesgos, como conversamos, de una úlcera, cambios de color de la piel, y no se diga una trombosis o alguna otra complicación adicional. Señoras, señores, esta mañana estamos dialogando con el doctor Gabriel Buitrón. Él es cirujano vascular, lo habíamos informado ya, él viene desde el Hospital General Docente de Calderón. Y realmente es un aporte grande el que en este momento el doctor Buitrón está ofreciendo a la comunidad en este campo, ¿no? En este campo de las varices, de su prevención, de las causas, de estadísticas. Y ahora quisiera, doctor Buitrón, que nos ayude con el tratamiento. ¿Qué tipos de tratamientos son los más usuales para las varices? Bueno, como explicaba y detallaba, estamos en el estadio inicial con estas venas pequeñas, rojas, moradas, pues el tratamiento es generar las medidas que hemos estado enfatizando principalmente. Existen cuando la enfermedad progresa, pues el tratamiento, apoyarnos en el examen diagnóstico que conversábamos, que es la ecografía Doppler. Si existe un daño del sistema principal, tenemos modalidades de tratamiento. A día de hoy voy a citar una referencia mundial importante, que es la guía de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular de los últimos años. Ellos dicen que la forma más efectiva de tratamiento del sistema venoso es con láser o con radio. Cualquiera de estos dos métodos térmica para por calor cerrar estas venitas. Asimismo, con menos evidencia, la cirugía tradicional, que dependiendo de casos individualizados también se puede optar por este tipo de cirugía, no ha quedado relegada todavía. Y también tenemos esclerotia, que es un procedimiento en el cual necesitas un líquido esclerosante para eliminar. Esto se puede realizar desde estadios iniciales hasta venas tronculares, venas grandes, venas dilatadas, y que permite eliminar de forma efectiva también este tipo de varices. Son los métodos más frecuentes y que hoy en día se utilizan y que pienso que generan una mejor calidad de vida en los pacientes, además de las medidas conservadoras, que sin duda va a ser un pilar importantísimo. ¿Qué nivel de riesgo existe en el momento de hacer una cirugía vascular, doctor? Bueno, entendemos que todas las cirugías pueden tener un riesgo, ¿no? por más simple que fuera, pero en el caso de las varices, ¿usted nos puede hablar de esto, por favor? Como usted explicaba, todas las cirugías tienen un riesgo, toda la cirugía. A mis pacientes, nosotros les decimos, y es efectivamente, cuando uno cruza la calle tiene un riesgo. No se diga cuando trabajamos con estructuras tan delicadas como son las arterias, las venas, los nervios. Los riesgos más frecuentes que pudieran existir van desde un sangrado, van desde lesión de estructuras cercanas a estos paquetes y grupos de arterias, venas y de nervios, y problemas en la cicatrización. Sin embargo, como les comento, estos son complicaciones menores que existen y que pues el beneficio de la cirugía siempre es mucho mayor y por eso se realizan este tipo de procedimientos. Por ejemplo, láser y radiofrecuencia es una recuperación rapidísima que los pacientes reanudan sus actividades normales de forma rápida. Es una cirugía ambulatoria que no que simplemente necesita anestesia local y hace que sea una cirugía maravillosa hoy en día. Qué bien. El doctor Gabriel Buitrón con nosotros, cirujano vascular, amigas, amigos. Doctor Buitrón, usted es un cirujano y entiendo que muchas veces debe enfrentarse a casos difíciles, por decir algo, salvar arterias, ¿no? Háblenos un poco de ese caso. Justamente ayer veíamos y teníamos la satisfacción, creo que esa es la satisfacción de un médico, de una paciente que hace unos 15 días fue atropellada, múltiples fracturas en su piernita embestida por un vehículo y que hubo una sección de una arteria principal de la pierna. Enhorabuena que estaba cerca, estaba en el quirófano de al lado, así que fue un traslado rápido. Y para que tengan la magnitud de la importancia para revascularizar, para unir una arteria o una vena, una arteria de forma inmediata, tengo 3 a 6 horas. De otra manera, el paciente corre riesgo de una amputación y perder su extremidad, es decir, algo grave. Este paciente tuvo la suerte de que fue inmediatamente corregido, se unió la arteria y puede ahora, pues, ahora la vimos el día de ayer, recuperándose ya de sus heridas, corregida el tema de sus fracturas y lista para iniciar rehabilitación y recuperación. Este tipo de casos es frecuente en accidentes de tránsito que los vemos como cirujanos vasculares y pues como la gran satisfacción de poder salvar una vida, porque también el riesgo de una hemorragia hace que muchas veces sea difícil este tipo de tratamientos, pero asimismo tenemos casos como el que les comento que pues son muy satisfactorios como en lo personal. Por supuesto que sí, imagínese usted el saber que salvó una vida, ¿no? Yo creo que no puede haber una satisfacción, una alegría mayor que esa, ¿no? Y tener las herramientas y los conocimientos para hacerlo, formidable. Felicitaciones, doctor Buitrón. Cuéntenos, ¿cuáles son las competencias de un cirujano vascular? Bueno, un médico cirujano vascular, como explicaba, se encarga de ver enfermedades de las venas, de arterias y de tejido linfático principalmente. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que mira un cirujano vascular en su consulta diaria? El 90% de la consulta de un cirujano vascular van a ser varices. Sin embargo, hay otras enfermedades también frecuentes. Por ejemplo, pie diabético. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica, los pacientes que se someten a diálisis necesitan un acceso, un lugar donde hacerse su diálisis, y esto lo hace el cirujano vascular con un catéter, un trasplante renal o diálisis. Asimismo, también es muy frecuente el tema de una trombosis profunda, que es un coágulo en el interior de los miembros inferiores que también se ve con frecuencia. Ahora, con el tema de pandemia, pues esta enfermedad también se ve de forma más frecuente. Asimismo, aneurisma de aorta abdominal, enfermedad carotidia, enfermedad cardiovasculares hacen que sus arterias se estrechen, la luz disminuya y que haya menor distribución distribución de la irrigación sanguínea a los miembros inferiores. Bien, doctor Buitrón, yo quiero agradecerle infinitamente su presencia acá en nuestro programa La Rayuela. Y sepa usted que las puertas de la radio de la Casa de la Cultura, del programa, pues siempre dispuestas. Nuestro agradecimiento infinito por la labor que usted está haciendo a favor de la comunidad, la labor que hace el Hospital General Docente de Calderón, todo su equipo médico, todo su equipo administrativo. Realmente, pues felicitamos y de alguna manera, digo yo, también invitamos a otros centros de salud a que sigan su ejemplo. Mil gracias. Un abrazo a la distancia, doctor Buitrón. Un gusto. Buenos días. Fue un gusto participar con ustedes el día de hoy. Nuevamente, extender mi saludo a todos los miembros de la Casa de la Cultura, agradecer por el espacio que nos brindan y, por supuesto, al Ministerio de Salud, que creo que hace también un trabajo formidable. Desde el Hospital de Calderón, estamos con los brazos abiertos para poder, en este tipo de patologías, poder proporcionar un beneficio a nuestros pacientes que tenemos. Que tengan un buen día a todos. Muy buen día, doctor. Ha sido muy gentil. Gracias. Buenos días.